Ayer tuvimos la reunión constitutiva de la comisión ejecutiva que va a tener a su cargo la coordinación de las distintas acciones con motivo de la celebración precisamente del Bicentenario. Y en ese sentido, bueno, nos hemos visto gratamente sorprendidos por la cantidad y calidad de participantes. No obstante ello, aprovechamos esta posibilidad que ustedes nos brindan de convocar a los distintos ciudadanos, instituciones de nuestra provincia para que quieran sumarse a la comisión, tienen las puertas abiertas. Se ha definido una serie de acciones y agenda de trabajo y en ese sentido, bueno, vamos a ir avanzando en algunos aspectos tales como el referido a una construcción de una línea del tiempo, que era un documento histórico político que no tenía nuestra provincia, y ese trabajo va a estar a cargo de el profesor Víctor Robledo. También vamos a avanzar en lo que es la realización de un acto importante el 20 de mayo. En ese caso, naturalmente, vamos a trabajar conjuntamente con el municipio de acá de la capital y participar en los actos nacionales que se van a llevar a cabo en la semana previa y que concluye el 25 de mayo, precisamente, en Buenos Aires. Tenemos entendido que justamente en Buenos Aires lo que usted está comentando se realizaría entre el 22 y el 25, donde va a haber un stand, digamos, de presentación de La Rioja. Sí, efectivamente, se está trabajando en el diseño de lo que es el stand. Allí van a estar presentes todas las provincias y queremos que sea algo muy creativo, muy interesante para todo el mundo, porque bueno, ese va a ser un día en donde se estima que por lo menos en ese día del acto central a estar presente en dicha celebración, por lo que creemos que es muy importante estar a la altura de las circunstancias. Y en eso, bueno, hay un grupo que se conformó ayer que está trabajando para mostrar a La Rioja en tan importante evento. Uh-huh. ¿O qué conceptos se van a resaltar? Bueno, la idea es mostrar a La Rioja tal como es, con sus tradiciones, con sus proyecciones, con su historia, en función de elementos muy significativos para nuestra comunidad, como puede ser Tincunaco, como puede ser los caudillos, como puede ser la Chaya. Esos son los ejes con los cuales se va a realizar la presentación. Y en lo que hace a lo que es el video que va a tener el stand, la idea es que incluya distintos aspectos que hacen a nuestra provincia, desde lo productivo, el turismo, lo histórico, lo social, lo cultural, de manera que todos tengamos la posibilidad de plantear como idea de qué es lo más representativo para la región. En ese sentido, se está trabajando dentro del marco de la comisión en base a estos ejes que le estoy señalando.